responsabilidad. Este es el momento de la Jeezy Homie y el jefe. Live Music. ¿Quién tiene más flow que nosotros? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que B.A.S.? ¿Quién tiene más flow que nosotros? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que B.A.S.? Queridos seguidores del flow matador, te habla nota para la dita. Pop, reggaetón, dinero. No me hablen de versátil. Ustedes son réplicas. Son muy mal. Los que prendo en la radio y salen a diario. No te lo cago, no me guano. No me estuvo, no me trigo. Me controlé, yo cogí este cabrón. Mi voz sin copia, bien así habla el fanático. Ya estamos inalcanzables, ya estamos inalcanzables. Demasiado de adelante con mucho bling bling. Casi me yeah. momento.